A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo desde la capital montevideana, como siempre. ¿Qué tal? Estamos bien, esperando la llamada, porque hay muchas cosas para discutir. Exactamente. Si le parece, elegimos empezar por un hecho de un país de que poco hablamos, que es Sri Lanka, la antigua Ceilán, ¿verdad? Con todas estas manifestaciones multitudinarias que hicieron huir al presidente y renunciar al primer ministro. Sí, es cierto, porque los gobiernos en Ceilán o Sri Lanka han cambiado en los últimos años o muchos años. Antes era un gobierno progresista, con trotskistas, izquierdistas, socialistas, combinados en gobiernos que podríamos decir progresistas. Uh-huh. Pero últimamente los gobernantes han dado vueltas hacia la derecha. Uh-huh. Incluso el presidente llamado primer ministro tenía una piscina en su palacio. Y ahora la gente, cuando se pusieron al gobierno a correr, están utilizando la piscina para divertirse. Ajá. Es una situación muy dramática porque el país está en bancarrota, los empleos están bajando, y está una situación muy dramática, y los gobernantes siempre buscaban los Estados Unidos, Japón o cualquier otro país rico para gobernar, y ahora no sabemos que sabemos que el malo han hecho, pero no tenemos seguro qué gobierno va a reemplazarlos. Y los participantes en las protestas tienen una agenda, tienen gobernantes, tienen movimientos que podrían formar un nuevo gobierno con una agenda progresista. Sí, o sea que esto todo indica fue una como una protesta espontánea, ¿no? No hay una conducción política que se sepa tras esto. Bueno, hay organizaciones locales y regionales, hay movimientos sociales, pero no tienen coherencia en la formación de gobernantes, un gobierno con una masa popular organizada, estructurada, para preparar y montar un nuevo gobierno. Tenemos que esperar. Claro, y hablamos de un país que venía muy golpeado en su economía, particularmente con una deuda muy importante ante el Fondo Monetario. Sí, deudas están acumuladas, obligaciones, el Fondo Monetario está surgiendo, y hay que ver si renuncian los acuerdos con el Fondo Monetario. Es la única forma que lanzar un nuevo proyecto. Claro. Si siguen con la política del Fondo Monetario, no tienen futuro. Uh-huh. Bien, Petras, viniendo hacia Occidente, por supuesto que ha dado que hablar lo que ha pasado en Reino Unido, ¿no? Con la concreción de la renuncia como líder de los conservadores de Johnson, y todo parece que se aceleraría el proceso para que deje de ser primer ministro también. Sí, parece que van a tener que elegir un nuevo gobierno, pero no hay muchos cambios en este sentido. Boris Johnson era un fanfarrón. Uh-huh. Y tenía que salir por los escándalos sexuales, aventureros que hizo, pero no sabemos cómo los conservadores podrían reemplazar la política económica y social. Johnson era muy amigo de Zelensky, el ucrano títere que los países occidentales montaran, pero el reemplazante en el Partido Conservador no me parece grandes cosas. Mejor que Boris Johnson se fue, pero no hay que tener muchas aspiraciones que el nuevo conservador va a ser mejor. Claro. Y podríamos decir que si hay nuevas elecciones, hay que ver quién los laboristas van a presentar. La última vez fracasaron con un político más conservador, que siempre los partidos laboristas están cambiando hacia una política más conservador. O sea que todo indicaría que pueden seguir adelante los conservadores más allá de los cambios de nombre, porque no hay una alternativa de fuerza en los laboristas. Sí, y hay que esperar que los movimientos obreros y los sindicatos montan una alternativa, pero no tengo muchas esperaciones. El Brexit, la salida de la Unión Europea, ¿de alguna manera ha incidido o pesa en lo que puede hacer las opciones políticas del Reino Unido, de la gente, o no pesa tanto a esta altura? No, yo creo que un tercio de los votantes están por la izquierda, un cambio social y político, pero dos tercios de los votantes tienen todavía ilusiones, tanto en el Partido Conservador como en los laboristas a la derecha. Correcto. Bueno, el otro que queríamos comentar es este hecho que conmovió a Japón, que no está acostumbrado a estos niveles de violencia política. Por ahora todo se muestra como un caso, un episodio aislado, una iniciativa personal de quien mató al ex presidente Abe, ¿no? Que de todas maneras sí triunfó su partido en las elecciones de este domingo a nivel parlamentario. Sí, Abe era una figura muy importante en los partidos conservadores y la política de los últimos años en Japón. Era un amigo de Washington, era un amigo que trata de mantener un balance con la Rusia y otros países, pero a fin de cuentas Abe es un representante de los conservadores a los gran capitales japoneses y representa una caída de una figura que tenía mucha influencia en los círculos de poder. Ahora van a reemplazarlo con un gran ceremonio, con un gran elogía hacia el gobierno, pero para ver si los socialistas o la izquierda tiene una alternativa de Abe, yo tengo muchas dudas. El Abe representa la configuración más influyente en Japón y sigue siendo una figura que podría servir como punto de referencia para un cambio de gobierno. Bien, y yendo a Estados Unidos, se ha dado esta situación de iniciativas que está tratando de tomar el presidente Biden por las resoluciones respecto al aborto, ¿verdad? Sacó una orden ejecutiva intentando reaccionar y por los reclamos que tiene el Partido Demócrata. ¿Qué fuerza puede tener eso ante la decisión de la Suprema Corte? El aborto representa un voto, pero también el antiaborto también tiene poder. Trump va a estar creando una base popular y podría influir sobre las próximas elecciones en noviembre. Actualmente Biden está tomando un giro hacia la izquierda, hablando de aumentar los salarios, aumentar el empleo, aumentar las posibilidades de bajar el costo de vida. Actualmente el petróleo han bajado el precio, Biden habla de aumentar las posibilidades de mejora salarios para los trabajadores. Biden han reconocido que han caído mucho su popularidad y las elecciones el próximo noviembre podría resultar en una derrota contundente contra los demócratas. Entonces, podríamos decir que Biden han dado un giro hacia la izquierda. No muy profundo y no con muchas intenciones positivas, pero la realidad es lo que tiene que hacer. Bien. ¿Qué otros temas, Petras, le gustaría destacar esta semana? La violencia sigue siendo un factor importante en la política norteamericana. En todas las ciudades está aumentando la violencia, o masacres generalizadas o otras. Por ejemplo, Japón tenía un muerto, un asesinato para toda la población, mientras en Estados Unidos hay 45,000 muertos por armas. Ahora tenemos que buscar la forma que cambiar el sistema mismo, no simple una política en un momento, capturar un asesino. Creo que los muertos aquí están multiplicando en cualquier ciudad grande, o son 2 o 3 muertos cada noche o más. Hay otros casos que son docenas de muertos, tiroteos en clubs sociales, en iglesias, en otro cualquier lado. Es una situación muy dramática en Estados Unidos, la violencia. Personas tienen miedo a salir y vestirse de una forma protegida. Muy bien. Petras, muchísimas gracias como siempre por este contacto y seguimos la semana próxima. Sí, un abrazo para vosotros. Espero que el tiempo mejore. Sí. Aquí tenemos buen tiempo, pero mal política. Así es, un abrazo, hasta la semana próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.